decirte. Eres el ancla en mi vivir. Quiero decirte. Tú llenas mi espacio, mi sentir. Hoy te confieso que mi destino en ti está. Esto es lo cierto. Nada me satisface más. Decirte.